Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de Juntémonos en la Casa. Son las 9 de la mañana en punto. Un abrazo para todas, para todos. Bienvenidos esta mañana a compartir con nosotros estos 60 minutos. Pues bueno, ya todos sentimos un poquito de ese calorcito, ¿no? Ya y además esa corriente heladita que nos dice que ahora sí parece que llegó el verano. Que así sea. Pues salud para todos, ciertamente, buen ánimo, buena voluntad para hacer las cosas de la mejor manera, buena intención para la vida también, que muchas veces tanta falta nos hace un poco animarnos, ciertamente pararnos firmes en nuestros dos pies y mirar que tenemos tantas y tantas cosas que agradecer, pero por lo general más bien nos detenemos en pensar y en llorar y en suspirar por aquello que no tenemos. Y entonces, ¿qué tal mi invitación para el día de hoy? Hagamos un poquito de memoria de todas las cosas que tenemos y que a lo mejor un montón de seres humanos no las tienen. Y de tanto tener, no nos damos cuenta que las tenemos. La posibilidad de un techo, imagínense ustedes. Hoy antes de salir a los trabajos, antes de salir a la universidad, a los colegios, a las escuelas, la posibilidad de tener un vaso de agua caliente en nuestro estómago, de tener alguien de quien despedirnos. ¿No les parece que es bastante eso? Sí, es bastante. Tener un empleo. Entonces, quienes lo tenemos, cuidemos nuestro empleo y cuidémoslo con dignidad. Con respeto, respetemos el trabajo de nuestros otros compañeros, de nuestras otras compañeras. Cuidémoslo actuando de buena fe, con buena voluntad, haciendo las cosas como con alegría. Pues, ¿quién dijo que para hacer las cosas con responsabilidad, con seriedad, con fundamento, hay que ponerse todo fruncido y bravo y raro? Y no. Podemos estar alegres y hacer las cosas bien. De hecho, cuando lo hacemos parece que todo tiene un nuevo sabor, ¿no? Con esta intención, un abrazo para todas, para todos. Andresito, gracias por tu trabajo el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa. Les cuento que ya está con nosotros Liliana Acurio y María Cristina Moreno. Liliana Curios, la directora de este proyecto grande, importante. Un tiempo hubo una campaña tan fuerte al respecto de este proyecto. ¿Recuerdan ustedes de su cambio por el cambio? Bueno, vamos a conversar con Liliana Curios, con María Cristina Moreno. ¿Qué es su cambio por el cambio? ¿Qué ha pasado realmente con esta donación voluntaria de muchas personas, porque esto no es de ahora y es de mucho tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Se han hecho obras? ¿Se ha cambiado la vida de algunos seres humanos? ¿Vale la pena? Bueno, tantas cosas que vamos a conversar en unos minutos más. Quisiera pedirle a Andresito, comencemos este día precisamente con alegrías. ¿Qué te parece? Alegrías del ecuatoriano Fernando Guerrero. Y luego iniciamos nuestra conversación. Música. Vecindario Quiteño, ciudadanía, crónicas de la ciudad, historias y leyendas. Vecindario Quiteño, fortaleciendo nuestro espacio público. Vecindario Quiteño, aquí en Juntémonos en la Casa. 9:07 a.m. Mil gracias por estar aquí, Liliana, María Cristina. Gracias por venir a compartir con nosotros este proyecto, esta iniciativa. Amigas, amigos, me estoy refiriendo a la Fundación Su Cambio por el Cambio. Ellos están de celebración, ciertamente son 20 años ya, ¿no? Desde 21 años, desde su inicio. Pero para quienes no recuerdan o no saben de qué se trata, me gustaría invitarle a Liliana, después de darle la más cordial bienvenida, que nos cuente cómo nace este proyecto. Y luego la fundación, ¿no?, de Su Cambio por el Cambio. Bienvenida nuevamente, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Y pues es una oportunidad para compartir una gran vivencia y sobre todo un gran proyecto de acompañar a niños, jóvenes en situación de riesgo y a familias que están en una situación vulnerable. Yo quiero, bueno, enfocar algo de la fundación, pero sobre todo como destinado al proyecto Su Cambio por el Cambio. La fundación, bueno, tiene ya algunos años, más de 21 años, y la fundación apoya a algunos proyectos. Entre estos proyectos pues ellos auspician y realmente están llevando adelante, está el proyecto Su Cambio por el Cambio, dedicado a niños, jóvenes en situación de riesgo, con problemas de callejización, problemas de violencia intrafamiliar, en situación de abandono familiar, de descolarización, chicos que están rechazados de las instituciones educativas por su comportamiento, por su rendimiento escolar, también por su situación económica. Y desde ahí, pues, el proyecto social Su Cambio por el Cambio, que funciona en las instalaciones de Fundeporte al sur de Quito, va desarrollando como ese acompañamiento y este rescate de estos muchachos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, porque el proyecto acoge a chicos hasta 18 años, de tal manera que después ellos puedan ya ir forjando su futuro, ¿no? Por eso te digo que quisiera enfocarme desde la fundación, pero más directamente al proyecto, que es el servicio que la fundación presta desde este proyecto. La fundación también tiene otro proyecto muy importante y muy grande a través de todo el apoyo que ellos brindan, que es un proyecto de desarrollo campesino en la provincia de Bolívar, en la parroquia de San Simón, que pertenece a Guaranda. Esos son los dos proyectos como macros que la fundación lleva, y claro, para mover unos proyectos completamente gratuitos se necesita un gran capital. Así es. Ahora, quisiera un poco invitarle a María Cristina que nos cuente. Ella es parte también de la Fundación Ahora, y quisiera que nos cuente cómo se trabaja en, digamos, ubicar estos casos, ¿no?, de riesgo, en los chicos de riesgo. ¿Qué pasa? ¿Cómo ustedes ubican a estos chicos, a estas chicas? ¿Cómo se les invita a participar de este proyecto? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo estoy trabajando con la Fundación, con el proyecto social Su Cambio por el Cambio, hace algunos meses. Yo me encargo más del área de comunicación. Lo que los chicos más necesitan es la apertura. Muchas veces la fundación tiene simplemente esos brazos abiertos para ellos. Entonces son los padres de familia los que a veces buscan estos lugares que puedan acogerles. La fundación en sí se encarga de, justamente por eso queremos que la gente conozca, para que sepan que los niños y los adolescentes tienen un lugar donde pueden acudir, porque no conocen. Entonces muchas veces los padres de familia les dan referencias y pueden llegar hasta la fundación, pero también se dan casos en que, como no conocen la fundación, no saben que existen estos lugares para que ellos puedan acudir, y por eso necesitamos como estos espacios para poder que en verdad la ciudad, la ciudadanía en general conozca. Es muy poquita la gente que conoce o recuerda desde hace muchos años lo que es la fundación. Así es. Realmente, pues, Liliana, esta sería una reactivación, ¿no? Es decir, de la presencia de la Fundación Su Cambio por el Cambio. Bueno, sí, la fundación ha estado presente, ¿no? De pronto, los proyectos se van desarrollando y a veces quedan en el anonimato, aunque son un ente positivo y de mucho aporte a la sociedad. Te lo digo porque no sé si en la ciudad existe un proyecto con todos los servicios que tenemos, ¿no? Yo no digo que es ni el mejor ni el peor, pero es un proyecto que nosotros consideramos eje y fundamental para acoger a esta población que está prácticamente abandonada o es rechazada. Jóvenes que están en la calle, que delinquen, que tienen con situaciones de consumo y que pues muy pocas puertas se le abren, ¿no? Y como ya decía Cristina, o sea, es importante que conozcan los servicios que tenemos como fundación. ¿Ustedes tienen un aval oficial para su funcionamiento? Claro, como fundación, bueno, primero como proyecto nosotros desarrollamos algunas actividades. Los chicos están desde 8 a 4 y media de la tarde. A las 8 de la mañana llegan y tenemos en la primera etapa del día la parte educativa. Tenemos educación básica desde las 8 hasta las 12 y media. Ellos están en sus clases desde segundo de básica a décimo de básica. O sea, es un aval reconocido por el Ministerio de Educación. Los chicos, después de terminar décimo de básica, pueden perfectamente ir a otra institución a terminar su bachillerato y continuar la universidad. Muchos lo han hecho, han alcanzado. Luego, en medio de eso, pues también tenemos la parte nutricional. Ellos tienen su desayuno y almuerzan ahí. Después del almuerzo, los chicos tienen la siguiente etapa, que es la parte deportiva. Entonces, tenemos entrenadores, ellos por grupos, los chicos de acuerdo a sus habilidades van al deporte y también a una formación, podemos decir profesional, que no es, eso no tenemos pues un reconocimiento porque ya es más bien es más práctico en la parte laboral, que ellos aprendan un oficio. Están los talleres de carpintería, corte, hotelería y horticultura. O sea, esa es la parte de formación ya directa, como el lema que tenemos como proyecto, una escuela para la vida. Una escuela para la vida, ciertamente, dice muchísimo, ¿no? Yo quisiera pedirle a Lilian que nos cuente un poquito más, porque le escuchamos y realmente es un macro proyecto, es enorme, para el cual necesitan pues especialistas en varias áreas. Entonces realmente es un trabajo multidisciplinario, y para ello ustedes cuentan, aparte de estas contribuciones voluntarias de la ciudadanía, con un aporte de algún ministerio, de alguna otra fundación, del exterior. ¿Cómo funcionan ustedes? Bueno, la fundación está auspiciada directamente por Produbanco, o lo que hoy es Promérica, la corporación, y por Supermaxi, y algunas instituciones voluntarias, pero sobre todo los dos entes son como la parte fuerte de la fundación, que pues la parte social de estas dos entidades, que como te decía, para mover unos proyectos de esta magnitud se necesita muchos recursos. El proyecto es completamente gratuito, los chicos no tienen ningún aporte económico. Incluso a nivel de Ministerio de Educación estamos reconocidos como educación particular, privada, pero con cero costos, porque nosotros no, los chicos no aportan, no tienen una matrícula, no tienen una pensión mensual y todo eso. Entonces, también este proyecto, bueno, también el de Guaranda, está sustentado por la Congregación de Hermanas del Ángel de la Guarda, que, bueno, tampoco es que como congregación se aporte tanto, pero estamos a nivel humano llevando todas las direcciones de proyecto, y en lo que podemos, pues, se puede tener algunas donaciones voluntarias, ¿no? Pero son los dos entes fuertes que aportan. Amigas y amigos, esta mañana estamos dialogando con María Cristina Moreno y la directora de este proyecto, Su Cambio por el Cambio, Liliana Curio, quien, como ustedes la han escuchado, realmente lo que se trata es de dar una escuela para la vida. Creo que esta frase resume todo lo que está haciendo este proyecto. Cuéntenos, Liliana, en este momento, ¿cuál es el proyecto que ustedes quieren realmente fortalecerlo, quieren revitalizarlo, y qué es lo que están pidiendo de la ciudadanía? Bueno, nosotros queremos que la ciudadanía conozca este servicio, que conozca que existe un espacio en donde se brinda un futuro para los jóvenes y los niños que muchas veces no tienen dónde acudir. Nosotros hemos recibido algunas llamadas de otras instituciones en estos días, por ejemplo, preguntándonos si tenemos cupos, si los chicos pueden acudir. El Ministerio de Justicia nos decía, tenemos estos niños infractores, pueden recibirles. Entonces nosotros decíamos, estamos en este momento, o sea, dando a conocer el proyecto, diciéndoles que sí, que tenemos este servicio, que estamos fortaleciéndolo. O sea, sí, el proyecto tiene su trayectoria y ha seguido, o sea, es un proyecto que no ha decaído, ¿no?, sino más bien que continúa. Lo único es eso, o sea, decir, estamos presentes dentro de la sociedad. Nosotros directamente no tenemos ningún aporte del Estado, porque es una institución privada, pero bueno, en lo que podemos que sepan que también dentro del país y dentro de la ciudad hay un espacio, y también si hay un apoyo, pues es bienvenido, porque como te decía, poder fortalecer los servicios que tenemos es importantísimo. Tenemos también todo la gama de, o el aporte a nivel terapéutico, con psicología, trabajo social y la formación humano-cristiana. Amigas, amigos, este proyecto social, Su Cambio por el Cambio, que está ubicado en el sur de Quito, como ya nos lo dijo Liliana, pues cumple más de 21 años ya de trayectoria, ayudando a niños, a niñas, a adolescentes en situación de riesgo. Todo esto a través del deporte, la educación, talleres, con el fin de que los jóvenes desarrollen sus destrezas y mejoren su calidad de vida. Este proyecto sin fines de lucro está ubicado en el complejo deportivo Fundeporte, al sur de la ciudad de Quito. Ya lo habíamos dicho, acoge a niños, niñas y adolescentes de 5 a 18 años de edad que son vulnerables debido a la descolarización a la violencia intrafamiliar, escasos recursos económicos muchísimas veces, trabajo infantil, entre otras tantas razones, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos que esta organización brinda a los jóvenes una formación académica acorde a las exigencias del Ministerio de Educación. Las actividades educativas se realizan en el horario matutino de 8 a 12 y 30 del mediodía. Una vez terminada esta jornada académica, la alimentación de las niñas, de los niños, pues que tiene lugar en el comedor del mismo complejo deportivo. Además, es importante señalar que este proyecto cuenta con un espacio para que los jóvenes se vinculen en distintas disciplinas deportivas como el fútbol, el atletismo, la lucha, el ciclismo. Los jóvenes que no se inclinan por el deporte pueden desarrollar sus habilidades en talleres de horticultura, de corte y confección, de carpintería inclusive. Estas actividades se llevan a cabo en el horario vespertino de 14 horas a 16 horas. Tiene la capacidad de acoger a 250 niñas, niños y adolescentes de forma gratuita, esto es importante, de forma gratuita con el apoyo de docentes, de psicólogos, de trabajadores sociales, para sostener la situación de cada estudiante. Amigas, amigos, la trascendencia de este proyecto se ve plasmado en cada uno de estos jóvenes que han logrado sus objetivos. Y nos dicen desde este proyecto social, Su Cambio por el Cambio, que hay alumnos inclusive que durante años han destacado con su participación en la concentración deportiva de Pichincha, y a los exalumnos profesionales que han forjado una carrera y son ejemplo de perseverancia. El proyecto social Su Cambio por el Cambio en el sur de Quito sigue trabajando y quieren, es decir, han sido ya, pero quieren seguir en su labor de ser un sostén de jóvenes y brindar herramientas para que tracen un futuro prometedor. Felicitaciones al proyecto social Su Cambio por el Cambio, nuestra invitación igualmente para que sigamos colaborando en estos proyectos de ayuda social. Si nosotros sacamos a un niño, a una niña de la calle y vamos sumando a todos aquellos que salen, ¿no?, del vicio, de la vagancia, ¿por qué no decirlo de algo tan fuerte como es el dolor, el abandono emocional? El no estar con sus padres, el estar de calle arriba y calle abajo sin nadie ciertamente que se ocupe de ellos. Miren, igual, toda la sociedad se ve beneficiada con esto. Vivimos en sociedades más calmadas, más alegres, más seguras. Cierto es, en muchas oportunidades, el momento de hacer nuestras donaciones voluntarias, lo pensamos ya algunas veces, ¿no? Porque también se han conocido, entre comillas, fundaciones que en determinado momento pues no han sido tales, que han habido, perdóneme Liliana, un grupo de vivarachos que han hecho pues de la necesidad de estos chicos, de estas chicas, una forma muy rentable para vivir, defraudando a los demás. Nos lo ha dicho Liliana Curio, que es su directora, tiene un reconocimiento del Ministerio de Educación, ellos tienen un aval. Además, pues, es un proyecto que lleva tantos años y que creo que es parte también ya de nuestra cotidianidad, ¿no? Su Cambio por el Cambio. Entonces, pues, si usted quiere hacer una donación que sea algo más inclusive de aquello que podemos poner en estos recipientes, pues, ¿por qué no llamar directamente a la fundación, no? Acá tenemos algunos teléfonos, pero me gustaría más bien, si usted, Eliana, nos puede ayudar con los teléfonos de la fundación. A lo mejor alguien dice, no, yo desconfío, pero quiero dar realmente directamente a esta fundación. ¿Dónde pueden dirigirse? ¿Hay un correo electrónico? ¿Dónde están ubicados? En fin, por favor. Sí, la matriz de la Fundación Su Cambio por el Cambio está ubicado en este momento en las en los patios de Produbanco, que queda en la Amazonas frente al CCI, es la matriz de la fundación. La fundación es quien recoge todas las donaciones para que sean distribuidas o para asumir todos los gastos de los proyectos que auspician, incluyendo nuestro proyecto. El número de teléfono de la fundación es 2999000 y preguntar por la fundación Su Cambio por el Cambio. Directamente le ubicarán en ese número de teléfono. Directamente preguntar por el director de la fundación o la señora también Karina Martínez, que está ahora en el proyecto, en la fundación. Y luego, también como las cosas se ven y lo mejor es verlo, así nosotros es, estamos, ¿no?, ubicados, en, como decías, en el sur de Quito, en las instalaciones de Fundeporte. Ahí se desarrolla el proyecto y si quieren conocerlo y ver directamente lo que se hace, también es importante eso. Mil gracias a la señora Liliana Curio, directora de este proyecto, de esta fundación, y a la comunicadora de este proyecto, que es María Cristina Moreno. A las dos, gracias por estar con nosotros, felicitaciones, les deseamos muy buena suerte. Pues que este proyecto avance y ciertamente a quienes desde casita están escuchando, si usted conoce de alguien que necesita este apoyo, esta ayuda, pues comuníquese, entonces comuníquese usted con la Fundación Su Cambio por el Cambio. 9:28 vamos a escuchar al dúo de cámaras Arpas de la Mitad del Mundo y el tema es La Comparsita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Este 9 de julio te invitamos al cumpleaños número 40 del disfraz. En la Quito Tambo, Luis Cordero entre 10 de agosto y Versalles. En vivo estarán DJ Funky Scratch, J Calibre, Vespa, X, Mugre Sur, DJ Tara, Saliva Beat. Dos funciones de 11 a.m. a 7 p.m. todo público, dos Yankees. Y la destrucción vendrá a partir de las 8 con cédula en mano. 5 preventa, 7 día del evento. Esto llega gracias al auspicio de ANS Producciones, La Calavera Esñata y la Casa de la Cultura. ¡Les esperamos! La Misión Diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º Concurso Literario Internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud. Sí, en unos minutos más vamos con nuestro segmento de Vida y Salud con Ricardo Jiménez. Ustedes lo conocen, él viene desde Cruz Roja Ecuatoriana. Hacemos un pequeño paréntesis porque debemos ciertamente recordarles a ustedes, amigas, amigos, dos actividades, bueno, son muchas las que hay en nuestro Quito querido. La verdad es que Quito es la capital iberoamericana de cultura, no hay nada que hacer. El pasado 24 de junio se estrenó en Quito la nueva obra de teatro A Ciegas del colectivo Con Fundamiento, El Secreto Libre. Esta historia narra el amor entre Marta y Roberto. Sufren el encierro como presos políticos. Esto se está realizando en el Museo Interactivo de Ciencias en el MIC, que es el escenario para vivir esta fuerte experiencia sensorial. los asistentes del primer fin de semana salieron profundamente conmovidos. Por ejemplo, Rocío Espinosa, asistente el día sábado en localidad extrema, comentó: "Hasta este momento hay cosas que me retumban. Sé que lo mejor que puedo decir es que a todos aquellos que estén dispuestos a vivir un teatro diferente deben ir a mirar Teatro a Ciegas, El Secreto Libre, que estará hasta el 17 de julio. O sea, tenemos tiempo todavía, pero no dejemos para lo último, ¿verdad? Esta obra estará en temporada, como les dije hace un momento, hasta el 17 de julio en el MIC, en funciones los días jueves y viernes, desde las 21 horas, 9 de la noche, sábado y domingo. El día domingo a las 19 horas, que es las 7 de la noche, se recomienda al público llegar al menos unos 30 minutos antes para el ingreso e ir vestidos con ropa bien abrigada, porque pues parte realmente de esta experimentación sensorial es eso, ¿no? Sentir un poco de frío, por lo tanto pues vayan abrigados. Este teatro a ciegas de confundamiento trabaja con efectos análogos, música en vivo y con disposición de localidades diversas que permiten gran interactividad con el público y la historia. El público asistente ingresará con sus ojos vendados al lugar, con el fin de vivir esta experiencia a ciegas desde el primer momento. Recuerdan ustedes que en nuestra entrevista que tuvimos acá con Laura Oviedo y Julián, pues son actores y parte de esta gran producción, nos contaban que no es que después de un ratito uno puede adaptarse a la oscuridad y se ve algo, ¿no? No, porque estos lugares están adaptados, se lo han adaptado para este proyecto, Teatro a Ciegas, por lo tanto usted no ve nada. Está en perfecta oscuridad hasta el final. Por lo tanto, es una forma nueva de hacer teatro. Nosotros le invitamos hasta que usted sea parte de él. Los no videntes, personas no videntes, es gratuito. Tercera edad y discapacitados, $6. Estudiantes, $8. Público en general, $12. Por lo tanto, ¿usted quiere asistir? Tenga la bondad, tomar en consideración eso, vaya media hora antes, con ropa bien abrigada y dispóngase a vivir una experiencia absolutamente diferente. Hasta el 17 de julio, en el MIC, El Secreto Libre, Teatro a Ciegas continúa. Por otro lado, quisiera recordarles que el día de mañana, miércoles 29 de junio, a las 19:30, Tritono, Pasión Ecuatoriana, música patrimonial del Ecuador de los siglos XIX, XX y XXI. Hay algunos temas como Biplano, como Jumbo, como Danzante al Destino. Tritono está integrado por el maestro Leonardo Cárdenas, Victoria Robalino y Amalia, ¿no?, que es parte de este grupo, Tritono. Recuerde usted, miércoles 29 en la Casa de la Música, $5 cuesta la entrada a esto. 9:38. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo Ricardo Jiménez, que como ustedes conocen por motivos de salud, pues no ha estado presente en nuestro programa, pero ya, tenemos la alegría, parece que ya está un poquito repuesto. Nos alegramos que su salud haya mejorado. Le recibimos con el cariño de siempre. Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, Beatriz. Muchas gracias por tenerme paciencia. Ya creo que son los achaques propios de la avanzada edad. No. Bueno, aquí estoy con el cariño de siempre y agradeciéndote por brindarnos este espacio para poder hablar de temas de VIH, también de los temas que nos ocupan en Cruz Roja Ecuatoriana, ¿no? Hoy quería yo proponerte un tema un poco delicado, que es el tema de, ante la crisis económica, ¿cómo vamos a confrontar o seguir confrontando el VIH? creo que es una temática que deberíamos pensarla, no solo meditarla, sino también actuar, porque estamos viendo ciertas dificultades para funcionar, y eso nos causa cierta preocupación, no solamente a mi persona, sino también a los médicos tratantes, a las personas que están en el día a día en la trinchera, ¿no? Ustedes tienen un trabajo sostenido, digámoslo así, desde hace algún tiempo ya, no es una cuestión de hoy. En el tema del VIH, ustedes lo tratan desde hace algunos años, inclusive, pues, este examen, ¿no?, el examen de VIH. Sin embargo, de ello, ¿podrías contarnos un poquito más alrededor de esto? ¿Ustedes tienen, por ejemplo, un banco de datos que les permita saber si las personas están con un tratamiento adecuado, si siguen su tratamiento? En un caso como estos que tú señalas, ¿cuál sería la alternativa, no? Bueno, es muy limitado nuestro banco de datos porque tenemos apenas una fracción del universo ecuatoriano. Se considera que en el Ecuador hay aproximadamente 37.000 personas que están viviendo con VIH. ¿Cuánto había subido? ¿Cuánto había bajado? ¿Qué esfuerzos estaban rindiendo resultado? ¿Estaban dando fruto? Y aparentemente en los últimos años esto ha dejado de ocurrir. No ocurre, no pasa. Pero sí, nosotros en la trinchera vemos, como tú dices, Cruz Roja Ecuatoriana y otras organizaciones cuentan con la prueba de VIH y hemos visto un incremento en el número de casos, en el número de personas que salen reactivas o que resultan positivas ante el VIH. También las fuentes externas señalan un repunte de la pandemia, es pandemia porque está en todas partes, en la región latinoamericana, a pesar de que siempre hay las voces tranquilizadoras de los organismos internacionales que dicen que se está logrando, que se está haciendo, pero por ejemplo, entre los desafíos del milenio, entre los objetivos del milenio, el objetivo 6 se refiere a VIH. Yo creo que no se está logrando concretar lo que se había propuesto. Para el 2015, por ejemplo, ya se pensaba que todos los países de América Latina iban a tener controlada la transmisión vertical de madre a hijo, que ya no nacerían de una madre positiva hijos con VIH, bebés con VIH. Uno o dos países de América Latina habla que Cuba está tan mal, pero bueno, en términos médicos está bastante bien. Sí ha logrado controlar la transmisión vertical de madre a bebé. Y nosotros, no sé, no hay cifras. Espero que hayamos logrado algo. Pero la preocupación en este momento es, Beatriz, si tenemos que encontrar la manera de apretarnos el cinturón. ¿Será que hemos encontrado la manera de apretarnos el cinturón ante una amenaza tan grave a nuestra economía como es el VIH? En el sentido de que, como tantas veces hemos conversado en este programa y en otros espacios, el VIH afecta gravemente a la economía de un país y también afecta a las posibilidades de desarrollo de una nación. Casos que son muy importantes en el caso de nuestro país, valga la redundancia, en el sentido de que si no estamos logrando que las personas sigan siendo productivas, sigan trabajando. Hablábamos alguna vez, esto no es una repetición, es un recalcar, que por ejemplo las personas que se están infectando a los 17, 18 años, 4 años después, 5 años después, el momento en que salen de la universidad y empiezan su vida económicamente activa, económicamente productiva, en ese momento son detectados con VIH, y eso lo veo yo todos los días en, en las salas de APB de la Cruz Roja. Las salas de APB son las salas de consejería y prueba voluntaria. Vemos nuevos casos, nuevas personas positivas y que se encuentran empezando su carrera, empezando su vida productiva, empezando su trabajo, su trabajar por el país también, porque uno no solo trabaja por la familia de uno, sino también por engrandecer a nuestro país, ¿no? Y se encuentra en ese momento en esta situación. Ricardo, es realmente asombroso, pero hasta el día de hoy son muchas, pero muchísimas las personas que consideran que el SIDA, como tal, VIH, no les puede tocar a ellos. Es decir, todavía manejamos el criterio de que el VIH es casi, qué sé yo, le puede dar, se puede transmitir, se puede infectar solamente a quienes tienen, entre comillas, una vida desordenada, desorganizada, o que pertenecen a una población marginal, así es, o que son personas de orientación sexual diferente, y como tú bien has señalado muchas veces, yo creo que tú abogas siempre en este espacio por las mujeres de nuestro país, en nuestro continente. Son las mujeres las que están en ese momento en más riesgo, ¿no? Los datos oficiales, los últimos datos oficiales, hace bastante tiempo, nos señalan un repunte de la epidemia en las mujeres, incluso profesionales, amas de casa, mujeres al fin, ¿no? Claro que sí. Y lo otro, muchas veces dirigimos esto solamente a la gente joven, a los jóvenes, ¿no? O jóvenes un poco y adultos. ¿Y qué pasa con nuestros adultos, pero adultos mayores, por ejemplo, donde según algunos informes se sabe también, pues, que después de la pastillita azul, ¿no? Ha habido un repunte de la epidemia. Pero no es una cuestión de juzgar. Por supuesto. Hoy en día los matrimonios no duran, ¿sabes? Tampoco. Y también se produce esta situación de que fallece el esposo o la esposa y queda la pareja sola. Tanto cáncer que se oye últimamente, ¿no? Y entonces la pareja que se queda sola, ¿qué hace? En su soledad tal vez recurre a prácticas sexuales, a situaciones desacostumbradas como el uso del condón, que no tenemos la costumbre, y entonces estos adultos mayores también se están infectando y infectando en alto grado. Pero yo quería plantearte y plantear a la audiencia de tu programa, de este programa tan increíble, la situación de qué pasa cuando un funcionario o una funcionaria pública decide que el tema de VIH no es prioridad simplemente porque sus escudos morales, su situación desde el imaginario le hace considerar que no hay que trabajar por una persona que puede tener VIH pensando en que el sexo es sucio, es malo y es de marginales. Si no fuera por la sexualidad no estaríamos todos aquí. Yo suelo decir en los talleres que capacito, que dicto, si nosotros pudiéramos reproducirnos por gemación, tal vez para hablar tan mal de la sexualidad, o tal vez para pensar tan mal de la sexualidad. Si pudiéramos cortarnos un pedacito de un dedo, ponerlo en un macetero y a la mañana siguiente tienes un bebé en el macetero, entonces, para que desechemos la sexualidad, ¿no? Pero nos reproducimos a través de la sexualidad. Los niños están viniendo al mundo a través de la sexualidad, entonces ¿Por qué considerar que las prácticas sexuales son malas y que por ende una infección que puede haber sido transmitida por las prácticas sexuales, desprotegidas desde luego, son intrínsecamente malas? Es importante, y nosotros hacemos la sugerencia, de poder tomar una de estas pruebas, ¿no? Es decir, sin necesidad de que alguien nos la pida, inclusive la Cruz Roja Ecuatoriana tiene la posibilidad de prestar este servicio, lo hace, y con todo el protocolo del caso. Es decir, hay una charla de asistencia, si se quiere, de apoyo, de asesoría, información, le estamos llamando, ¿no? En otras partes se llama consejería. Nosotros consideramos que damos una asesoría en el sentido de que se dan opciones a la persona para que pueda llevar su vida con calidad, un estilo de vida saludable, que es lo que propone la Cruz Roja, de varias opciones, ¿no? Ricardo, como siempre, mil gracias por tu presencia, tu información, tu guía acá en nuestro programa. Ricardo Jiménez, desde Cruz Roja Ecuatoriana, hablando de un tema que, contrariamente a corrernos de él, a ruborizarnos, sugerimos informarnos más, educarnos, capacitarnos y, por supuesto, no el discrimen, sí el apoyo, sí el conocimiento y, por supuesto, buscar soluciones también. También la preocupación, diría yo, Beatriz, en el sentido de que desde el sector oficial se retome esta... no me gusta emplear la palabra, esta lucha, esta iniciativa ante el VIH, pensando en la economía de nuestro país, que en este momento está muy golpeada por todas las razones que conocemos, que está golpeado por un terremoto, inclusive en la zona de afectada por el terremoto, se está en este momento haciendo eso también, en los albergues, en las carpas, en los espacios. La vida sexual continúa y la vida continúa de muchas maneras. Acabo de leer un artículo muy interesante sobre la intimidad en las carpitas, en estos espacios tan tan difíciles, ¿no? Y entonces, bueno, hay que prevenir también esos lugares. Mil gracias a Ricardo Jiménez esta mañana. Pues nos quedan unos poquitos minutos y vamos a concluir nuestro programa comentándoles que la Embajada de la República Argentina, la Red de Cineclubes de Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia Argentina, presentan la muestra de cine argentino a partir del lunes 4 de julio. Y esto será a las 19 horas, 7 en la noche, en el Aula Magna Fray Bartolomé de las Casas, en la Isabela Católica, y Madrid, en el Bloque B. La entrada es libre. Hasta el jueves 7 de julio se exhibirán 4 películas realizadas por jóvenes directores: Daniel Burman, Fernando Molnar, Adriana Viñez y Sebastián Borenstein. Las propuestas son sencillas, intimistas, que bordean la comedia, la dramática y lo emotivo. En la inauguración, es decir, el día lunes 4 de julio, se contará con el estreno de El Misterio de la Felicidad, del director y guionista Daniel Burman. Esta obra fue vista en Argentina por más de 600.000 espectadores. Recuerden ustedes, es entrada libre. La Embajada de la República de Argentina, la Red de Cine Clubes de Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana. Gracias a Laura Godoy, que nos envía esta información. Concluimos con música, Andresito, y la señora Patricia González, guayaquileña ella, interpreta Si te vas, que me quedas. Señoras, señores, mil gracias. Hasta el día de mañana. Buenos días. Quiero recordarte en mi tristeza como el único ser que aún atesoro. Márchate, jamás no vuelvas la cabeza, ni te detengas, porque entonces yo, dulzura de mil noches ya pasadas, tibieza de tu amor sobre mi almohada, y del amor vivido que me queda, si tú te marchas no me queda nada. Si te vas de mí, te recordaré como a una ilusión que murió al nacer. Fuiste para mí cual pétalo de rosa que su vida acabó tras el candil cual mariposa. Pero vete ya, no me cegaré, y en este dolor sabré qué hacer. Esa fiera que es el hombre en el despecho, quizá despierta en mí y ya no sé lo que haga. Te vas de mí, te recordaré como a una ilusión que murió al nacer. Fuiste para mí cual pétalo de rosa que su vida acabó tras el candil cual mariposa. Pero vete ya, no me cegaré, y en este dolor no sabré qué hacer. Esa fiera que es el hombre en el despecho, quizá despierta en mí y ya no sé lo que haga. Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.